Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Nuestra cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues, el soul y el funk aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org los lunes en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde. En la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada intervenida por Radio Contigo en el puerto de Valparaíso. Sin embargo, pueden seguir la emisora online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas noctámbulas, noctámbulos. Buenas noches, buenas noches en Valparaíso, buenas tardes aquí en Barcelona. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. El músico cantante estadounidense Solomon Burke, conocido como el rey del rock y el soul y autor de clásicos como Everybody Needs Somebody to Love, Cry to Me o It Must Be Love, falleció hace un par de días, a los 70 años, en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, informan los medios holandeses. Por lo tanto, y en homenaje a Solomon Burke, dedicamos estas dos horas de Buena Tarde Noctambules a este gran personaje, uno y gran en todos los aspectos, un hombre corpulento y fornido, uno de los últimos Soul Brothers que quedaban en el panorama musical estadounidense del soul. Good thing. señora Laura Lee y este tema, Mama's Got a Good Thing for You, Baby. Comenzamos con Soul y, como siempre, evidentemente, con voces femeninas. En esta tarde de lunes 11 de octubre del año 2010, tarde de lunes y sábado noche en Valparaíso, que vamos a dedicar al Soul Music en honor, en homenaje y en recuerdo de Solomon Burke, rey del rock y del soul, que falleció hace un par de días en Holanda. Soul que nos llega de Chicago. Este es un álbum del sello Soul Jazz Records. Es un recopilatorio. Lo titulan Chicago Soul. Así que el soul, pues ya lo ven, llega de diferentes zonas geográficas de los Estados Unidos. Otro tema, ahora de mano con la voz de una grande. Espero que el doctor Bacterio esté escuchando el programa. Él es un fan del soul y del funk, y también sé concretamente que es un fan de Solomon Burke, y también es un gran fan de la señora Etta James, quien nos canta ahora You Got It. Without a single pill, I don't need no other man when I'm feeling low. My man's got all I need and a little bit more. James, y este tema titulado You Got It. Noctámbulos, buena tarde. Tarde de Soul Music aquí en Contrabanda FM. Lunes 11 octubre 2010. Y de Chicago nos vamos a New Orleans. Allí también nos llega buen soul y funk de New Orleans. Este es un recopilatorio donde hay un montón de gente, tanto del soul como del funk. Siri Neville, Eddie Bowe, Alan Toussaint, Bonnie and Sheila, Danny White, Warren Lee, y también la señora Betty Harris, quien nos canta este 12 rojas, rosas rojas, 12 red roses, Betty Harris. to me. Well, red roses don't mean a thing. I'm gonna throw them away one by one in the sadness that rain. This one reminds me of the day I met you, full of life and love and a similar picture. Red Roses, la voz de la señora Betty Harris, música que nos llega de New Orleans, funky soul de New Orleans. Cantantes se mueven, en aquella época se movían total y absolutamente libre entre lo que era el soul y el funk. Y lo mismo hacía la señora Sharon Jones y los Tap Kings. Ella es originaria de Augusta, Georgia, y de un álbum del cual vamos a escuchar el tema que le da título a este disco, 100 Days, 100 Nights. Voces femeninas al inicio de cada uno de estos programas, estas citas que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y hoy, en homenaje a Solomon Burke, con el soul. 100 Days, 100 Nights, Sharon Jones and the Dub Kings. Nights to know a man's heart. Jones and the Dub Kings. Y ya lo dijeron muchas veces al final. 100 Days, 100 Nights. Desde Georgia, la señora Sharon Jones. Y ahora nos vamos a Luisiana. Luisiana, otra voz femenina, antes de pasar ya a el señor Solomon Burke. La orquesta estable del programa, la del vibrafonista Terry Gibbs. We like a nice big hand for 15 swingers. How about a big hand for the band? Un aplauso a la banda para estos 15 grandes músicos que componen la banda del vibrafonista Terry Gibbs. Bien, les decía, la señora Mary Queenie Lyons. Mary Queenie Lyons, originaria de Luisiana, y un álbum que lleva por título nada menos que Soul Fever. Y nos va a interpretar este tema que ya nos va a llevar directamente a la música del señor Solomon Burke. Daddy's House. Entramos a la casa del Daddy. Daddy's House. Mary Queenie Lyons. Daddy's House, la casa del señor Solomon Burke. Siguen los aplausos para la orquesta del señor Terry Gibbs. Bien, Solomon Burke, uno de los grandes, posiblemente uno de los últimos Soul Brothers que nos van quedando. una de las grandes y de las últimas leyendas del soul. Falleció a los 70 años de edad en el aeropuerto de Ámsterdam por causas todavía no anunciadas, según informan los medios holandeses. El autoproclamado del rey del rock y soul fue nominado al Rock and Roll Hall of Fame, en el 2001 como reconocimiento a una larga trayectoria nunca del todo valorada por el gran público, a pesar de haber desarrollado su carrera para Atlantic, uno de los grandes sellos del género. Curiosamente, el señor Solomon Burke, que nació en Filadelfia en 1940, jamás consiguió colocar un solo single en los top 20, en los 20 principales. Siempre se movió a la sombra de otros gigantes como Ray Charles, Benny King o Wilson Pickett, pero su legado fue esencial para el desarrollo del rock, en especial su canción más importante, Everybody Needs Somebody to Love. Everybody Needs Somebody to Love. Todos necesitan a alguien a quien amar. Que fue versionada y tuvo muchísimo éxito en la versión que hicieron los Rolling Stones de este tema. Muchísimo éxito tuvo. Hay otro tema, ya buscaremos esta versión y se los haré escuchar. Hay otra canción que le dio muchísima fama al señor Solomon Burke, y esta sí que ya la tengo preparada para hacérselas escuchar. Una de los primeros éxitos y posiblemente su primera canción que tuvo un impacto así fuerte, inclusive antes que la que les mencionaba anteriormente, Everybody Needs Somebody to Love. Aquí tenemos esta que se titula Cry to Me, Llora por mí, el señor Solomon Burke, del año 1962, una grabación histórica. Aquí la tiene. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am, honey, come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Nothing can be said. To come in the night, but there's no one. Don't you feel like I'm crying? To Me, señor Solomon Burke. Esta canción fue parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing, que es justamente la canción que la pareja principal cantan al final, en la última secuencia de baile de la película. la canción y la voz del señor Solomon Burke, Cry to Me. Discúlpenme, antes he tosido, me ha cogido justo un acceso de tos cuando estaba a punto de cerrar el micro. Todavía son consecuencias de esta entrada en el otoño, estos cambios de temperatura. Solomon Burke en Contrabanda FM. Bien, y unos jovencísimos Rolling Stones grabaron una de aquellas primeras composiciones del señor Solomon Burke. Y posteriormente, con ambos, tanto los Rolling Stones como grupo, como el señor Solomon Burke, décadas después ya establecidos como uno de los grandes números del rock y del soul, se vuelven a encontrar. Y en un concierto de los Rolling Stones, Mick Jagger invita al escenario al señor Solomon Burke para interpretar este Everybody Needs Somebody to Love. Yeah, this is a song we used to do. We used to open our shows with this long, long, long, long time ago. And this tune was written by Solomon Burke, who you saw earlier. It's called Everybody Needs Somebody to Love. His big opening, his big mouth, and his great voice from around. I'm just watching and laughing. I mean, first of all, I could feel the stage starting to sag. I mean, Solomon's about 500 pounds. 600 pounds of joy. I tried to shake his hand on the stage, but the stage was going up and down so much I couldn't even get near him. It's so funny. And when he starts to move, you could feel the planks going like this. And I would just see him play in the chair. And he was sitting in the chair. It was fantastic. Understand what was going on, perfectly on, there was so much else going on. And he gave me this cloak which was staggeringly heavy, and I almost fell over the weight. And those are the sort of things you've got to deal with as they come up. Everybody needs somebody to love on a stage, on un concierto. Solomon Burke fue invitado a unirse a los Rolling Stones para cantar ese tema que los Rolling habían grabado en los inicios de su carrera. It was a piece of homage, you know. I mean, it was one of those stage things, you know. I mean, it was very nice to have. And thank you. Las voces que escuchamos son las de los componentes de los Rolling Stones, hablando justamente de Solomon Burke. Solomon, una de las causas, creo yo, del fallecimiento, es que sufría un sobrepeso increíble. Ya estaba por sobre los 200 kilos de peso en los últimos años. Cantaba sentado no era una silla, era una especie de trono. Era una especie de trono. Bueno, como rey del rock y del soul, pues me imagino que él y su grupo gente pues pensaban que él tenía que o merecía estar sentado en un trono. Y en este documental de donde les he hecho escuchar esta canción, se ve cómo entra al escenario caminando con muchísima dificultad, justamente debido a su sobrepeso, y esa era una de las cosas que comentaban los integrantes de los Rolling Stones. Habían ahí, estaba Mick Jagger, estaba Keith Richards y estaba también Charlie Watts, y alguien más andaba por ahí. El señor Solomon Burke. Precisamente su nominación al Hall of Fame, y tras esta nominación su carrera recibió un necesario impulso que acercó su nombre a las nuevas generaciones con el disco Don't Give Up On Me, que contó con un extraordinario grupo de letristas y grandes fans de Solomon Burke como Bob Dylan, Tom Waits, Van Morrison, Elvis Costello, Brian Wilson o Nick Love. El disco se alzó con el Grammy al mejor álbum de blues contemporáneos en la ceremonia del año 2003. Burke, considerado en su día por el productor de Atlantic Jerry Wexler como el cantante de soul más grande de todos los tiempos, siguió girando por todo el mundo hasta su muerte, dirigiéndose al público, que de una manera muy, muy, muy abierta y con un gran poder de comunicación. Aquí no sé si se pudo escuchar cuando sale al escenario del concierto de los Rolling Stones, inmediatamente levantó a la gente. Y les decía, ya cuando se abrían las cortinas, si era un teatro o no, así, él ya aparecía sentado en un gran trono dorado que estaba especialmente hecho para él, ya que era incapaz de moverse realmente por el escenario debido a su sobrepeso. Hacía muy poco que Solomon Burke había declarado al diario británico The Telegraph que mientras me quede aliento para seguir cantando, lo haré. Y pues la muerte se le cruzó en el camino en un aeropuerto en Holanda. If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow, or tomorrow night, hanging there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game, but my feelings, my true feelings, haven't changed. Here in my heart, I know I was wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. I'd like to make amends for the love that I never, ever, ever, ever shown. Just don't give up on me. Every word is true. Wait, please, please. promise me? Will you promise me? Please don't give up on me. We can make it if we try. I'm gonna hold on with me. And don't give up on me. Whatever you do, we gon' make it. We'll make it through. Don't you give up on me. Please, please, please. Promise me. Don't give up on me. Nos hace prometer que no le olvidemos. Don't give up on me, no me abandones. El señor Solomon Burke, del álbum del mismo título del año 2002. Fantástico álbum, donde cuenta con la colaboración de todos esos músicos que le decía anteriormente. Van Morrison, Brian Wilson, Nick Love, Bob Dylan, Elvis Costello. Y este era el primer tema, el primer track, y justamente el que le da título a este álbum, Don't Give Up On Me. Solomon Burke comenzó su vida adulta como predicador en Filadelfia y muy pronto pasó a realizar un show radiofónico de música gospel. En la década de los 50 firmó un contrato musical con Atlantic Records y empezó a dedicarse a la música de carácter más secular. Su primer éxito fue Just Out of Reach y My Open Arms, una versión de una canción country. Aunque tuvo éxitos y tuvo gran aceptación en el círculo artístico y entre los críticos, alcanzando algunos éxitos en los géneros de rhythm and blues y pop, Burke nunca consiguió llegar a las grandes masas tal como lo hicieron Sam Cooke y Otis Redding. Y también, aparte de Otis Redding, habían otros músicos como el señor Wilson Pickett, que de alguna forma alcanzaron muchísimo más reconocimiento que el señor Solomon Burke. Su mayor éxito fue una versión de Proud Mary del grupo CCR, Creedence Clearwater Revival. También otra de sus canciones más conocidas, Cry to Me, que ya la escuchamos, usada en la famosa escena del baile de la seducción en la película Dirty Dancing, que si no me equivoco, la secuencia de baile final de aquel musical. Y hablando de músicos que en aquella época y compartiendo sello en Atlantic Records, compartiendo sello con Solomon Burke, no es que le hicieran sombra, sino simplemente que me imagino que por asuntos de promoción promocionaron más a aquellos músicos que estaban un poco más en el candelero, que ya estaban antes de que Solomon firmara por Atlantic Records. Uno de ellos, Wilson Pickett, y esta preciosa, una de las grandes, no de las mejores, porque bueno, una de las mejores, también hay una fantástica versión de Ray Charles de ese tema, Hey Jude, de Lennon y McCartney. Wilson Pickett. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Anytime you feel the pain, hey. found her. Now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Wilson Pickett y este Hey Jude, de un álbum del sello Atlantic Records de el mismo título. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Aquí en directo desde Contrabanda FM en Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada intervenida por Radio Contigo, allí en el puerto de Valparaíso. Sin embargo, la pueden seguir online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas, noctámbulos en Valparaíso, buena nit. Y buena tarde para Luca, nuestro amigo y ex compañero, pero yo lo sigo considerando un compañero de Contrabanda FM, nos escucha desde Cosenza en Italia. Saludos a él. Y les recuerdo, ya se lo he dicho en alguna oportunidad, Luca hace un interesantísimo programa de jazz en Italia, también jazz, blues y soul, los días martes a partir de las 22:30 horas. Radio Chiroma, la pueden escuchar en la página web de la emisora. Se escribe Chiroma, C-I-R-O-M-A, pero en italiano es Chiroma. Radio Chiroma.org. No, simplemente, perdón, para entrar en la página web escriben simplemente Chiroma.org. Chiroma.org. Martes a partir de las 22:30 horas. Less is more. Y eso es clarísimo. Menos es más. Un programa que en el cual participan Luca, Gisela y Alessandro. Ellos tres, cada martes a partir de las 22:30 horas en Radio Chiroma. 22:30 horas, martes, desde Cosenza, Italia. Saludos, amigo Luca. Sé que me estás escuchando porque estamos conectados a través de el Claro, hombre, dice a las 22:30 horas. Este año, 23, no sé. Ah, vale, este año a partir de las 23 horas. Perfecto, a partir de las 11 entonces, no de las 22:30. Yo estaba leyendo lo que dice la página web, Luca, pero él me corrige a través del chat interno de Gmail, que ustedes también pueden participar a lo largo del programa. Tiene un chat interno, no solo jazz.gmail.com, no solo jazz. Arroba, ¿qué decía? No solo jazz@gmail.com. Fantástico, los martes entonces a partir de las 23 horas. Less is more, Radio Chiroma. Chiroma.org. Seguimos aquí en Contrabanda FM. No se confundan, esto es Contrabanda FM. Y en Valparaíso, la Radio Neta. El señor Solomon Burke, que falleció el pasado 10 de octubre. ¿Dónde lo dejamos? Lo dejamos con la película Dirty Dancing y el tema Cry to Me. En el 64 escribió y grabó Everybody Needs Somebody to Love, su apuesta más prominente en el soul duradero. Además de la inmediata versión que hicieron los Rolling Stones, que escuchamos ahora, hay una, bueno, no accidentada, sino que era parte de un documental, por lo tanto estaba la canción y también los Rolling y algunos comentarios de los músicos. Esta canción también fue adaptada justamente por quien acabamos de escuchar ahora, por Wilson Pickett, y casi una década y media después, en el año 1980, fue utilizada en la banda sonora de la película The Blues Brothers. Yeah. Los Blues Brothers, de la banda sonora de la película del mismo título. Y este disco tiene por título, bueno, así de fácil, The Very Best of Blues Brothers. Y el tema, un original de Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love. Volvamos al señor Solomon Burke y otro de sus éxitos, Try a Little Tenderness. Solomon Burke en Contrabando FM. En directo. Oh, she may get weary. Young girls, they do get weary. Wearing that same old tired of tone dress. But when she gets weary, I suggest you try a little tenderness. Just anticipating the things she never ever in life will possess. No. But while she's there waiting, I suggest you try a little tenderness. Yeah, that's all you gotta do now. Put your hands together, come on with me, children. Come on. Now it may not be a little lost to you. Sentimental, no. You know she has her griefs and cares. But for you, the soft words that you speak to her must be gentle. Oh, so gentle, so easy. And make it easier for her to bear. Oh, she won't regret it. Girls, they don't regret it. Loving the things, life that needs and happiness. Just all you do, gotta try a little tenderness. Hey, would you help me try a little tenderness, y'all? You gotta love her, hug her, squeeze her. Tenderness, el señor Solomon Burke. Y escucharon por ahí que decía Don't Give Up On Me. Esto está grabado el año 2008, por lo tanto ya él había sacado al mercado este disco del 2002, que lleva por título

Stand, going through this ways of land. I'm a crazy man. Lord, help me on the fast train. Fast, fast, fast, fast train. Fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast train. Keep on moving. On a fast train. Going nowhere. Tema de Van Morrison, incluido en su álbum del año 2002, Don't Give Up On Me. Bien, ya hemos pasado una hora y cuatro minutos de la primera hora de esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo, hoy lunes 11, 11 de octubre del año 2010, 11 de octubre del 2010, y hoy rindiendo homenaje al señor Solomon Burke, que murió el pasado 10, murió el 10 del 10 del 2010. Solomon Burke nació en 1940 en Filadelfia, si no me equivoco. Creo que nació, se lo había dicho antes, ¿no? Vamos a ver exactamente, exacto, sí, en Filadelfia, Pensilvania. Y falleció en Holanda. Iba de camino a Holanda, estaba en Holanda, en el aeropuerto. Me parece que iniciaba una gira europea. Solomon Burke, uno de los últimos grandes del soul, uno de los últimos leyendas del soul, uno de los Soul Brothers, otro que se nos va. Diamond in Your Mind. Este es un tema de Tom Waits y de Kathleen Brennan, la mujer de Tom Waits, que últimamente los dos están trabajando, ya vienen de hace tiempo ya trabajando juntos, música, letra, letra, música. Y la versión es de el señor Solomon Burke, Diamond in Your Mind. I shook the hand of the president and the pope in Rome. I've been to parties where I've had to be flown. They said everything was sacred, nothing was profane, and money was something that you'd throw off the back of trains. Oh, always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. Steam of the gravy with little fried pearls floating like a necklace on a beautiful girl. Jonah says thanks to the food and the land, and oh, so ever grateful for God's almighty hands. Oh, always keep a dime in your mind. Always keep a dime in your mind. And the fat of the lamb, scared like a baby, but she drives like a man. She lives outside of Natchez and she operates a crane. She's like a wrecking ball that no longer connected to the chain. Oh, Sarah Ella Samuel says she almost never prays. since she lost her right arm, blown off in a bigger than rain. Then they lashed her to a windmill with all three fingers dained. Now she's 102, drinking mint juleps in the shade. Everybody always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. Would you help me sing it? Come on. Always keep a dime. In your mind. Right here. Diamond in your mind. Always keep a diamond in your mind. Siempre ten un diamante en tu mente, en tu cabeza. Solomon Burke, de este álbum. Don't give up on me. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Buena nit, buenas noches en Valparaíso, Chile. En esta tarde de Soul Music, tarde de lunes 11 de octubre, volvemos a la señora Mary Queen Lyons, de este álbum Soul Fever. Tarde de soul, pues qué mejor que un álbum que lleva por título Soul Fever. Y en más de una ocasión les he explicado que tanto en el soul como en el blues, tal vez en el blues más que en el soul, pero unos cuantos temas que títulos de temas que hay en este álbum, parece que va en lo contrario de lo que voy a decirles, de lo que voy a contarles. Bueno, ya se los he dicho en más de una oportunidad. Los dobles sentidos, por no decir triple y cuádruple sentido de las letras, empezando por los títulos de las canciones, ¿no? Todas con unas connotaciones sexuales como bastante, bastante obvias y claras, como el tema que les voy a hacer escuchar ahora, el título del tema que les voy a hacer escuchar ahora. Lleva por título Your Thing Ain't No Good Without My Thing. Dice, tu cosa no es buena sin mi cosa. Your Thing Ain't No Good Without My Thing. La señora Mary Queenie Lyons. Thank you. Mary Queenie Lyons, Your Thing Ain't No Good Without My Thing. Bueno, ustedes pueden sacar las conclusiones que quieran de la traducción literal del título de la canción y después lo que nos ha ido cantando. Y la siguiente lleva por título, son temas cortitos, ya lo ven, este tema era 2 minutos 27 y el segundo son 2 minutos 38. 2.38 exactamente, sí, 2.38. Su título, Your Key Don't Fit It No More. Dice, tu llave no encaja más. Your Key Don't Fit It No More. Veamos qué es lo que canta la señora Mary Queenie Lyons en esta canción. Aquí le dice, y no me has tratado todo lo bien que deberías haberlo hecho. Por lo tanto, he cambiado la cerradura de la puerta, dice the front door, de la puerta delantera, de la puerta principal, pero dice the front door, no the back door. Y ahora pues ya tu llave no encaja más. Your key don't fit it no more. Dice que hay alguien más que está... Digamos que lo ha reemplazado, así tiene otra persona que tiene una llave que encaja en su nueva cerradura. Your key don't fit it no more, la señora Mary Queenie Lyons. Otra de las figuras del soul contemporáneo, también al señor Solomon Burke, es el señor Lou Rawls. Una de las grandes voces también del soul. Aquí lo tenemos en un tema, un clásico del señor Lou Rawls, Pure Imagination, en directo, estrictísimo directo, Lou Rawls en Buena Tarde Noctambules. Close your eyes, make a wish, now count to three, come with me and you will be in a world of pure imagination. Take a look

stepchild. Why you won't treat me like a stepchild? Well, you're wearing out your shoes, down to the blues, and you treat me like a stepchild. Here we go now. Well, I crawled across the desert just for you, babe. And you said, so what? You just wouldn't behave, treat me like a stepchild. Treat me just like a stepchild. Sometimes I wanna turn and run away, but my heart says stay, stay stepchild. I'm your stepchild. Child, una pieza original de Bob Dylan, la voz del señor Solomon Burke. Voz que se apagó físicamente, lo tenemos en discos, y por eso que estamos disfrutando en esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM, disfrutando con su música, pero recordándole, ya que su voz físicamente se apagó el pasado 10 de octubre, es decir, ayer domingo, en Holanda. Don't Give Up On Me, título de este álbum del año 2002. Vamos a escuchar ahora una mujer, Nora Jean Brusso, primera vez que suena aquí, por lo menos en uno de mis programas. Y si de sonar, también podría, por el tipo de música, sonar en un montón de músicas, evidentemente. Pero es un disco que acaba de incorporarse hoy mismo a la fonoteca de Buenas Tardes Noctámbulos. Thank you. hermana de Victoria, una de esas fieles auditoras de Contrabando FM, que ya no vive en Barcelona, y justamente ahora está por aquí y nos ha llamado para saludarnos. Ha dejado saludos también para los compañeros de Ir Tirando, un programa de los sábados en la mañana. Y ha dicho para todos los contrabandistas, porque ella cuando estaba en Barcelona escuchaba muchísimo la emisora y llamaba por teléfono sin cortarse. Era Victoria el teléfono. Gracias, Victoria, por llamar y seguir siendo una de esas amigas fieles de la emisora. Aunque no nos escuche porque dice que donde está, bueno, claro, vive fuera de Barcelona, la FM no la capta allí, porque solamente está dentro de el área metropolitana. Podría escucharla con nuestra página web www.contrabanda.org, pero donde está no tiene internet. Bien, les decía que hoy, justamente hoy, hay un nuevo disco que ya lo iré presentando más adelante, ya lo presentaré más a fondo y más en detalle, de una señora de Mississippi, Going Back to Mississippi, así se llama este álbum, Nora Jean Brusso. Es una mujer que se mueve entre el soul y el blues y la influencia de Howlin' Wolf, Coco Taylor. Y escuchémosla en un tema que me gusta mucho este tema. Ya empezando por el título. ¿Y por qué este título? Ya verán, cuando les cuente lo siguiente, que les voy a contar inmediatamente, hago un pequeño paréntesis y después vuelvo a Nora Jean Brusso. Dice, Burke deja atrás un legado musical de 35 álbumes y más de 17 millones de copias de discos vendidos. La única cosa que no sé es en qué nota estaba llorando cuando vine a este mundo, dijo Burke en una entrevista. Se los había comentado también que él ejerció como predicador y líder de una iglesia estadounidense en paralelo a su recorrido artístico, hasta que después de firmar por Atlantic Records ya lo dejó definitivamente. Y ahora viene una cifra espectacular, ya verán. Burke tenía 21 hijos, 90 nietos y más de 19 bisnietos, según recoge en su biografía oficial. Según recoge su biografía oficial en su página web. 21 hijos, 90 nietos y 19 bisnietos. Nada, nada. Bueno, entonces, para no ser menos, no sé si estos 21 hijos los habrá tenido todos con la misma mujer. Probablemente no, yo casi diría y apostaría que no ha sido así. Y ahora verán que la señora Nora Jean Brusso no se queda corta y dice, I got two men, yo tengo dos hombres, yo tengo dos hombres. Nora Jean Brusso de este álbum Going Back to Mississippi. and sure know how to get the job done. Man, la señora Nora Jean Brewster, composición original incluida en este álbum Going Back to Mississippi del año 2004. Estamos en los últimos prácticamente 15 minutos de que nos quedan de programa, nos quedan 15 minutos de programa. Estamos ya en la recta final de esta cita de los lunes aquí en Contrabanda FM, con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy con el soul, homenaje al señor Solomon Burke, programa que se radia también en la Radioneta los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, Chile. Volvemos al señor Solomon Burke, y encontré por ahí unas declaraciones de él hablando justamente de esto de padre de 21 hijos y 90 nietos y 19 bisnietos. Dijo por ahí en una declaración, cuando era joven, dice, era joven y las chicas venían de todas las esquinas. No pude amar a todas, pero lo intenté. Bueno, ya vemos cómo lo intentó, ¿no? 21 hijos, sí que lo intentó, por lo menos le resultó en un montón de ocasiones, como mínimo en esas 21 que acertó la Diana. Después de este álbum, hizo de este Don't Give Up On Me, me parece que hizo dos álbumes más. Hizo, a ver, veamos si es cierto. No, hay unos cuantos más, pero uno de ellos, el 2006, el segundo después de este álbum, lleva por título Nashville, que es del año 2006. Estamos hablando de este del año 2002, el de Give Up To Me. Posiblemente hay otros por ahí en el medio, es muy posible. Hay unos recopilatorios de Apollo Album, sí, del 2003, Make Down With What You Got, del 2005, Rock and Roll Soul, también del 5, y llegamos el año 2006 a Nashville. De ese álbum vamos a escuchar la música del videoclip de aquel álbum, una de las canciones, You're the Kind of Trouble. Tú eres, dice, bueno, de ese tipo de problema. Solomon Burke. Aquí lo tenemos. You are the kind of trouble. 1, 2, 3, and 4. When I was young, I was told, try to be just as good as gold. Fly right, child, and walk that line. Keep it straight and you'll be just fine. Well, you don't have to worry about a thing I'll do. But you're the kind of trouble that I could get into. People say you can't be tamed. You're in the Heartbreakers Hall of Fame. Got them all standing in line. Yeah, I can read your warning sign. It's a danger zone that I'm traveling through. You're the kind of trouble that I could get into. Trouble, it's hard to resist. I hate to think about all the fun I miss. I have the rumors and I hope they're true. Cause you're the kind of trouble I could get into. Don't drink much, never smoke. Ain't too many rules that I broke. Keep to myself, lead a real quiet life. Don't stay out late at night. They

a chain. None of us are free. None of us are free. Ninguno de nosotros es libre. El señor Solomon Burke, del álbum Don't Give Up on Me, una canción de el señor Barry Mann. Y estamos prácticamente en el final del programa. Tiempo para un tema más. Pues soul, soul music, en recuerdo a este Soul Brother, que se nos va el último, uno de los últimos de los grandes del soul, el señor Solomon Burke. Nació el 29 de marzo de 1940 en Filadelfia, Pensilvania, y falleció ayer, 10 de octubre del 2010, en Holanda, en un aeropuerto en Haarlemmermeer, un aeropuerto de Holanda. Allí se nos quedó el señor Solomon Burke. A él le dedicamos estas dos horas de música. Y terminamos con la señora Etta James, de este álbum Chicago Soul. Y el tema, Tell Mama. Señora Etta James, Chicago Soul. Llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Dos horas de música aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes, en estrictísimo directo de 4 a 6. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del puerto de Valparaíso, intervenida, interferida por Radio Contigo. Sin embargo, ahí está la página web, www.laradioneta.cl, sábados, a partir de las 22 horas allí en Valparaíso. Cita fiel con el puerto, mi puerto. Noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso. Bona nit, buenas noches. Bona tarda en Barcelona. Noctámbulas y noctámbulos. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música? Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Tarde de Soul, homenaje al señor Solomon Burke, que falleció ayer, domingo 10 de octubre de este año 2010. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast estará antes de medianoche colgado ya en el podcast. Barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda.